La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Está con nosotros en nuestros estudios del Defensor del Pueblo de la Nación el naturista y museólogo Claudio Bertonati, asesor de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Con él también está presente la licenciada Virginia de Francesco, del área de medio ambiente acá del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Se ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo para la conservación del venado andino o taruca. Virginia, ¿cuál es la denuncia y quiénes la hicieron? Bueno, la denuncia ingresa a través de dos organizaciones prácticamente a la vez. Una es la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y la otra es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FAN. Pero la verdad que me gustaría que la denuncia te la cuente bien Claudio, que está con nosotros y que fue justamente uno de los denunciantes. Muchas gracias. Bueno, la denuncia tiene que ver con el haber llevado a un lugar crítico de enorme valor para la conservación, como son las sierras de Famatina, una población de aproximadamente 40 ciervos colorados de origen europeo, que están en condiciones muy precarias de cautividad, con lo cual es muy probable que se terminen fugando y esperemos que no. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si se fugan, en esa misma región vive uno de los monumentos naturales de la Nación Argentina, es decir, una especie que el Congreso de la Nación le dictó una norma para darle el mayor rango de protección, que es el venado andino taruca que vos mencionaste. Junto con la ballena franca austral, el yaguareté y el huemul del sur son esos monumentos naturales de la Nación, esos símbolos vivientes de la Nación. ¿Cuál es la preocupación? Es que si se liberan estos animales, los ciervos colorados europeos, toda la experiencia indica que donde estos ciervos quedan liberados, los ciervos autóctonos desaparecen por competencia, por transmisión de enfermedades, por exclusión, por varios motivos. Es lo que está pasando en Patagonia con el huemul, que es el congénere o el hermano de la taruca, el hermano del venado andino, nada más que la versión austral. Donde está el ciervo colorado en los bosques de Patagonia, no hay huemules. Perfecto. Para que los oyentes sepan cuáles son las principales importancias de trabajar este tema, ¿cuáles serían? Nosotros como argentinos tenemos el deber de defender nuestro patrimonio natural. Sí. Ese patrimonio natural está integrado en gran medida por las especies que componen el elenco de la fauna y de la flora argentina. Nuestra biodiversidad o nuestra diversidad biológica tiene muchos problemas. Uno de esos problemas es el que se ha dado en llamar invasiones biológicas. ¿Qué son las invasiones biológicas? La liberación de animales o plantas que no son originarios de ese lugar y que vos liberas plantas o animales en un lugar donde no son autóctonas, inmediatamente necesitan recursos para poder vivir, espacio, y lo hacen ocupando el hábitat de las que sí son autóctonas. Para que te des una idea, esta es la segunda causa de extinción a nivel mundial. Una sola especie puede extinguir a muchas. Por ejemplo, en Islandia, el 80% de la flora de Islandia son especies introducidas. Es decir, que es un país desfigurado en su paisaje natural totalmente distorsionado, y hoy un islandés, por ejemplo, tiene idea de cómo eran sus paisajes originales. Uno de los riesgos que ocasiona esto no es solamente un perjuicio que ataca a una especie amenazada como el venado andino. No. Esto ocasiona muchos disturbios de diversa índole. Erosionan suelos, ¿no? Afectan los cursos de agua o la calidad de los cursos de agua, y en una zona como las tierras áridas de La Rioja, y donde, el gran desafío riojano es salvar su diversidad biológica, es tomar medidas para salvar la taruca o el venado que está amenazado de extinción, no introducirle nuevos problemas. Lo curioso y paradójico de todo esto es que esta iniciativa vendría de la mano del ministro de Minería, claro, Oscar Lex, con lo cual está, digamos, cualquiera que trabaja en temas ambientales lo que menos puede sentir es perplejidad. Es decir, que un funcionario público genere un problema ambiental para un monumento natural de la Nación, y en mi opinión es gravísimo. Sí. Entonces, lo que estamos esperando desde la Fundación Félix de Azara, y yo creo desde gran parte del ambientalismo argentino, es que esta autoridad o las autoridades riojanas prioritariamente tomen medidas ya precautorias para evitar que estos animales se fuguen. Porque todos los ciervos colorados que nosotros conocemos en la Argentina, liberados en la provincia de La Pampa, en la provincia de Río Negro, en Neuquén, en Chubut, son siempre fugados. Justo te iba a preguntar eso, ¿dónde se encuentra en Argentina el ciervo y por qué es importante conservarlo? El ciervo colorado es de origen europeo, uh-huh. ¿no es cierto? Está en Argentina porque lo han llevado de iniciativas privadas para fomentar cotos de caza y después se terminan escapando o los terminan liberando. Uh-huh. Una vez que los liberan, lo que hacen es, no cuentan con sus enemigos naturales originales. Entonces se empieza a propagar, una vez que se adaptó, se empieza a propagar una escala inusitada, haciendo explosiones demográficas y generando disturbios en la naturaleza que no estaba capacitada para convivir con una especie nueva y del tamaño de un ciervo colorado que es prácticamente grande como un caballo, un poco más chico que un caballo. Entonces, en contrapartida, los ciervos autóctonos, en Argentina tenemos 8, como el venado andino o la taruca, están en serio peligro de extinción por dos grandes razones, diría yo. Una es la caza directa, hay gente que lo caza, aunque esté protegido y aunque sea ilegal. Y el segundo término es la modificación del ambiente donde vive. Y en esa modificación se incluye la expansión de la frontera ganadera, donde hay ganado donde ese animal no cuenta con un manejo sanitario. Es decir, el ganado lleva vacunas. ¿Por qué lleva vacunas? Porque es portador de enfermedades. Uh-huh. Esas enfermedades se las transmiten a los ciervos andinos, que no tienen veterinario que los vaya a cuidar. Entonces se provocan epidemias y, bueno, va quedando poco y por eso se extingue. Claudio, nombraste todo el tiempo la taruca, para que todos los oyentes sepan. La taruca es un ciervo, ¿no? Sí, es otro nombre del ciervo andino. Es el nombre quichua del venado andino. Sí, es un animal parecido al huamul, el que lo conoce. Es un ciervo robusto, un ciervo de zonas áridas, de áreas montañosas, donde la cornamenta no es tan espectacular como la del ciervo colorado, que es muy ramificada. No, claro. Este apenas tiene dos puntas de cada lado, ¿no? ¿Y por qué dirías que es peligroso introducirlo? El ciervo colorado. Sí, el ciervo colorado. Y yo diría que los impactos son muchos. El primero es que estamos a... digamos, si podemos hacer algún pronóstico, es que de no mediar ninguna acción, en pocas décadas, en la Sierra de Famatina, donde tendría que estar uno de los símbolos vivientes de la nación, va a estar un símbolo de la fauna europea, que es el ciervo colorado. El segundo, o sea, es un impacto, por un lado, biológico, porque decís, bueno, ese animal no está al cohete, está cumpliendo una función dentro del lugar donde vive. Totalmente. Bueno, al retirar ese animal, no es que el ciervo colorado la va a cumplir. No, claro. Porque no es una pieza de ese engranaje. Y el segundo impacto, que para mí es muy enorme, muy importante, es cultural. Un riojano, ¿con qué se va a sentir identificado? ¿Con el ciervo colorado? Claro. Este problema ya lo estamos viendo. Vos vas a Bariloche, por ejemplo, y hay, o San Martín de los Andes, o Junín de los Andes, y hay un culto al ciervo colorado. Sí. Hay hasta monumentos al ciervo colorado. Verdad, hay remeras dedicadas al ciervo colorado. Sí. Y vos preguntás, ¿pero acá no hay ningún ciervo? Sí, sí, hay dos. El huamul y el pudú, uno de los ciervos más chicos del mundo, el pudú. Claro. Y sin embargo, el culto, a lo que le deberíamos rendir culto, a lo que deberíamos homenajear, rescatar, que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de la cultura de los pueblos originarios que estuvieron antes, no, le damos la espalda. Claro, claro. Le damos la espalda y abrazamos al invasor, que es este ciervo, que esto no es una cuestión de nacionalismos, es una cuestión de cuidar lo nuestro. Obvio. Y la principal obligación de Europa es cuidar el ciervo colorado, no cuidar el huamul. De hecho, no lo cuidan. Exacto. O sea, entonces, si no lo cuidamos nosotros... Por eso, desde un riojano tiene que... digamos, podríamos preguntar algo más abarcativo. Sí. ¿Qué es ser riojano? Claro. ¿Qué es sentirse riojano? Claro. Porque ser riojano implica muchas cosas. Sí. Esas muchas cosas tienen que ver con la identidad. Y esa identidad está anclada en el patrimonio natural y cultural. Ser riojano, en parte, es saber qué es la chaya. Sí. Es saber qué es la taruca o el venado andino. Uh-huh. ¿Mm? Es saber qué es, cuando digo famatina, es saber qué es, no una minera, sino saber qué significa. Claro, ¿no? Claro. Y saber que en el escudo de la provincia está pintado o está representado parte de su geografía. Y Virginia, ¿cómo está encarando el tema el Defensor del Pueblo de la Nación? Bueno, en primer lugar, esta es una etapa, por supuesto, exploratoria, porque el reclamo acaba de ingresar Así que lo primero que estamos haciendo y lo primero que hemos hecho es, por supuesto, ponernos en contacto con ellos que hacen la denuncia, tanto con Claudio como con la gente de la FAN y con otros especialistas para que nos pongan bien en tema y nos cuenten cómo es la problemática. Y también investigar qué cosas, qué programas específicos tiene la Nación y las provincias respecto de este tema. Por ejemplo, en el caso de la Nación hay un programa específico para la conservación de este venado andino, de la taruca, con lo cual hay una, como si se quiere, una especie de superposición de intereses, ¿no? Por un lado se introduce un animal que lo va a amenazar y por otro lado hay un programa que está invirtiendo fondos del presupuesto para conservarlo, para mantenerlo. Así que queremos sobre todo saber en qué grado de avance tiene, cómo se está trabajando, qué cosas están haciendo también desde parques nacionales, porque como les contaba Claudio, es un monumento natural de la Nación, así que en parte, en buena parte, le corresponde a parques nacionales coordinar con las provincias y con los organismos de fauna de la Nación. ¿Qué medidas hay que tomar respecto a este sentido? Donde no es una cuestión física, porque no hay un parque nacional, un lugar de la geografía que uno tenga que cuidar, sino que es justamente una especie que se desplaza. Es mucho más complicado. Sabemos que las soluciones no son ni rápidas ni inmediatas, pero bueno, sí queremos saber qué cosas se están haciendo, qué cosas están faltando, cómo se podría colaborar. Y sobre todo quiero rescatar que este caso es realmente muy importante, sí, porque estamos a tiempo. A diferencia de lo que ha pasado en otros sitios, en este caso, todavía el ciervo colorado está confinado. El corral es precario y hay que tomar medidas urgentes, pero todavía no está suelto, no está en la naturaleza. Estamos a tiempo de trabajar, de prevenir, de solicitar las evaluaciones de impacto ambiental que hay que hacer antes de cualquiera de estos emprendimientos y de tomar las medidas necesarias o incluso de solicitar que no se haga ningún tipo de introducción, que los corrales sean seguros, que los animales estos introducidos se desplacen a otra zona donde no represente una amenaza. Bueno, pero para eso hay que conocer más, hay que esperar un poco las respuestas, que bueno, ya espero que en poquito tiempo podamos venir a contarte, seguro, qué información nueva tenemos sobre el caso. Y bueno, también pedirle a nuestros oyentes que bueno, que como riojanos y también como representantes de otras provincias, porque este mismo Salta, venado Jujuy. Está en Salta, está en Jujuy. Y bueno, cuando detecten estos problemas, cuando vean un corral con estos ciervos tan grandes que son muy llamativos porque tienen esta cornamenta tan llamativa, todos lo hemos visto en alguna ocasión, en alguna foto, hemos viajado y los ven en una situación precaria, les llama la atención, bueno, que denuncien, que se acerquen a averiguar qué es, que se acerquen a sus autoridades a pedir información y que si es necesario nos lo hagan llegar, porque ellos son nuestros ojos en el Obvio. Territorio y es muy importante que podamos estar todos conectados a través de ellos. Obvio. Bueno, yo le agradezco a los dos por haber estado en La Gente y su Defensor. Sumamente interesante lo que contaron y bueno, lo recibimos con los brazos abiertos la próxima vez que quiera venir acá. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Mendoza. En Tupungato, más multas y restricciones de agua. Es el quinto año de la emergencia hídrica en el que está sumergida la provincia y parece no hacer mella en cientos de mendocinos que aún siguen derrochando grandes cantidades de agua. Al menos en Tupungato, la comuna local ha tenido que labrar por lo menos 300 actas en los últimos meses, además que está previsto restringir el servicio en algunos sectores. Las multas en ese departamento tienen un piso de 200 pesos dependiendo del tipo de infracción. La comuna deberá restringir el servicio de agua potable durante los meses de diciembre y enero entre las 7 y las 9 de la mañana, en el distrito de San José, donde se registran buena parte de los picos de consumo.